con Meli y con Elsa. ¿Qué tal? Buen día. Cuéntenos, ¿por qué es esta carpa? ¿Qué están reclamando? ¿Qué están solicitando? Más que nada estamos reclamando el derecho a la vivienda que tenemos todos los ciudadanos y por la urbanización de las villas, que tenemos la carencia de falta de cloaca, luz, agua, la falta de reconocimiento en la ciudad de que existimos, que hay dos ciudades diferentes, no nos quieren dar el, ¿cómo se puede decir? El derecho a todo lo que es la ley de la vida, lo más primordial de la vida, que es eso, justamente la luz y la cloaca, la urbanización para nuestros hijos, porque somos muy discriminados por vivir en una villa. Somos discriminados porque no toda la sociedad, pero lo político no vinculan con la droga, no vinculan con muchas cosas, que con la inseguridad, que no tiene nada que ver. No somos nosotros, somos más laburantes. Exactamente. ¿Por qué llegan a esto? Ya han hecho un montón de gestiones que no tuvieron resultados. Sí, fuimos al IBC, a la SECHI, de ningún lado tuvimos respuesta. Y también Macri tampoco llamó, mandó a alguien para preguntar qué se necesita. El gobierno hizo oído sordo a lo que nosotros estamos haciendo. Pero vamos a seguir en la lucha porque la sociedad entendió, logramos mucho, que esto repercuta en todos lados. Y estamos contentos porque estamos apoyados de muchos movimientos, de los vecinos, de todas las villas, que también tienen muchas necesidades, como las provincias, que yo tengo mi familia en José Cepaz, que también tiene mucha necesidad también la provincia, como la luz, el asfalto de las calles, que también el intendente de José Cepaz también se ocupa de los pobres de José Cepaz y de todas las provincias, que hay mucha necesidad en todas las provincias, como las villas, que las villas también parece una provincia que el gobierno parece que la tiene olvidada, porque es así. O sea que esto no únicamente del gobierno de la ciudad, sino también de la provincia de Buenos Aires. Sí, también, porque yo tengo pacientes ahí y me cuentan, yo tengo vecina que vive ahí en Sol y Verde y pasan muchas necesidades, pasan como el alumbrado de calle, le cortan la luz, la tensión de luz es muy baja, pero la boleta de la luz cada 2 meses llega. ¿Ustedes son, de qué villa? ¿Hay de diversos? Yo soy de Playón Fraga. ¿Eso dónde queda? Chacarita corresponde. Yo soy delegada de ahí, de la Manzana 3. Y necesitamos el encendido eléctrico nuevo, porque tenemos muchos cortes de luz y ahora que viene el invierno, ya se nos prendió fuego una casa que no tuvo consecuencias, pero fue un problema, porque las madres no nos vamos tranquilas a veces, o los padres a trabajar con un corte de luz y quedan los chicos con vela. Puede pasar un accidente. Y también decimos al señor Macri que nos diga qué hace con los presupuestos de las empresas todos los años. Que está bien que este año recortó un poco, pero queremos saber con lo poco qué se hace. Exactamente, pero anteriormente hubo presupuesto que fue aprobado por la legislatura porteña. No tiene idea qué pasó con eso. No, él dice que está en obras y que haga auditoría de todas las cooperativas truchas que hay por ahí, que supuestamente él entregó a empresas, que hace algo, pero en la villa no se ve nada. Hasta el día de hoy no se ve nada en las villas. El tema, digamos, de salud o educación tan importante, ¿cómo los tratan, los discriminan? Sí, ahora tuvimos el problema que el señor Macri este año hizo que todo se haga por computadora. Y hay muchas personas que sus hijos no tienen vacante y que este año lo tienen perdido. Que eso creo que es injusto, porque todos tenemos derecho a tener una educación. Y que creo que muchos mamá y papá tienen problemas por eso ahora. Yo por lo menos mi nieta, que tiene 3 años, no pude ingresar al jardín este año. Cosa que a nosotros se nos hace un problema porque la madre trabaja, el padre también, los abuelos también. Y necesitamos que eso se vuelva a hacer como era antes. Que para la inscripción de las escuelas para los chicos, que la hagan la maestra como lo hicieron siempre. Y que el señor Martí también se acuerde de la escuela, que hay que pintarla, arreglarla. También de las provincias, que a veces hacen paro porque las cloacas están todas llenas. Que también se acuerden todos los intendentes de todas las provincias, y más la de José Cepaz, que también los maestros hacen lo que pueden en provincia, que son los que más necesitan del apoyo de su intendente. Bien, te preguntaba, ¿tu nombre? Elsa. Digamos, a nivel, digamos, estos días de que tuvieron de huelga de hambre, ¿vos estuviste o estás ahora? Yo empecé el sábado, que el primer grupo ya lo empezó el lunes, y nosotros somos el segundo grupo. Hay un tercer grupo, y ahora vamos a hacer una asamblea, y ahora a las 12 a la 1 va a haber una conferencia de prensa, y se va a decir los pasos a seguir. Bien, recién había dos legisladores, ¿puede ser? Sí, sí, vinieron a dar su apoyo acá a la Carpa Villera y que cualquier cosa contemos con ellos. ¿De qué partido no te dijeron? No me dijeron de qué partido. Bueno, no importa, pero el asunto es que tienen, ¿reciben apoyo de algunos políticos? Sí, vienen, pasan, conviesen y nos dicen que cualquier cosa yo les den apoyo. Y tenemos también apoyo de todos los otros movimientos y por eso estamos acá en la lucha. Y si el señor Macri no nos da respuesta, esto va a ser hasta tiempo y determinado. ¿Y pero qué expectativas tienen ustedes? ¿Que se acercarían? Y yo digo que tarde o temprano se van a tener que acercar. Y también que los la ciudad, los vecinos, que nos comprendan un poco. Porque las villas también tenemos necesidades igual que ellos. Que vivimos los mismos problemas que ellos tienen. No somos exentos a que nosotros los villeros nunca nos pasen nada. También tenemos los mismos problemas que tienen ellos. Más o menos, ¿cuántos compañeros hay acampando aquí? En huelga de hambre hay 8. Ahora del sábado somos 8. Y después distinta gente que veo que va bien, hay charlas acá en cada, aclararle un poco a la gente que pasa. ¿Es buena la respuesta de la gente que pasa? ¿Se detiene? Gracias a Dios, y sí. Hasta ahora la sociedad está apoyando bastante bien, y no solamente como antes nos decían a nosotros dentro de la villa, que la clase media no nos quieren, pero a través de esta carpa nos estamos dando cuenta que la mayoría de la sociedad y la clase media están apoyando. ¿Cómo va la junta de firma? Pues están haciendo también una junta de firma, ¿verdad? Sí, está haciendo firma y hasta ahora vamos bastante bien con todos los vecinos que se están acercando a preguntar de qué se trata la urbanización y de qué se trata la carpa, y se les va explicando todos los pasos y van firmando. Si la gente quisiera firmar, por ejemplo, encontramos de casualidad, a usted le consta, si no voy a quedar como que yo soy de José Cepaz, y justo acá la compañera tiene familiares de José Cepaz, ¿se podría acercar así a algún listado para que la gente se sume a las firmas? Sí. Sí, creo que sí, no habría ningún problema porque en realidad toda la lucha es en bien en común de todo el país, no solamente de un sector.